Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenido a nuestro cuarto programa de Tejiendo Sur, hoy día con feminismo y medio ambiente. Agradecemos a todas las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión en vivo. Las saludamos a todas y todas en su casa. Estamos hoy día con Marcela Mella, vocera de la coordinadora No Alto Maipo, que nos saluda. Bueno, como todos los martes, aquí nos acompaña la linda. Hola, hola a todos, muy buenas noches, espero que estén abrigaditos con una tacita de té, con sus seres queridos en su casita. Estamos súper contentos de ya empezar el cuarto programa. Cuarto programa ya. Ha sido intenso, pero súper satisfactorio, yo creo. Como sí, que nos ha dado mucha sorpresa y muchas alegrías. Con harto frío, hoy día un frío polar, como 8 grados más o menos a esta hora. ¿Y en el cajón cuánto estará haciendo? Menos uno o dos grados. Así que un cafecito aquí para. Oye, le mandamos un beso grande a la gente del cajón del Maipo, que hoy día tenemos aquí una representante muy importante. Y queremos saludar también a nuestra mujer detrás de los controles, a la Mari Moyano. Hoy vuelvo a detrás de la pantalla. Bueno, buenas noches a todo Puente Alto, toda la provincia cordillera y a todo alrededor de nuestro querido Puente Alto. Bienvenidos a todos a nuestro cuarto programa de Tejiendo Sur. Y como dice la chiquilla, hoy día vamos a entregar harto calorcito desde... preparando los motores para lo que viene el sábado, así que es. Ahí atenta la se gente. Viene una marcha súper importante, la Marcela nos va a estar contando más ratito detalles. Y bueno, tú nos querés contar un poquito del programa de sí, hoy. Sí, pues, hoy día, bueno, como adelantábamos al comienzo del programa, hoy día nuestro tema es medio ambiente y feminismo. Vamos a mencionar hoy día nuestra sección Mujer Es a Macarena Valdés. Macarena Valdés, no sé si todas las personas saben, ella fue una mujer que falleció el año pasado, el 22 de agosto, tras una amenaza que recibió en su casa, porque ella junto con su marido eran los voceros de la coordinación de Nehuen Tranguil, allá en la zona de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, en donde ellos se opusieron tajantemente a la construcción de una central de paso. Macarena era una mujer muy joven, de unos 33 años, si no me equivoco, y dejó 4 hijos. Ella fue amenazada el día antes de que la encontrara muerta, y lamentablemente la encontró su hijo. Entonces hoy día en nuestra sección Mujeres nosotros le queremos hacer un homenaje a esta guerrera del medio ambiente, así como ella, hay muchas otras personas que se preocupan, ¿cierto?, de preservar las tierras, más sobre todo en territorios mapuches como lo hicieron ellos. Queremos justicia, nos sumamos a la búsqueda de su familia que busca justicia, que pide justicia por los hechos. Así que hoy en nuestra sección, cuando recordamos a grandes mujeres en la historia, va dedicada para Macarena Valdés, para que encuentre la familia la justicia que necesita, ¿cierto? También, bueno, ayer fue el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, uh-huh. Y nosotros nos estamos sumando a este día que es tan importante, con una noticia que igual es triste, lamentablemente. Bueno, algunos científicos nos están advirtiendo sobre el desprendimiento de un iceberg de aproximadamente 5.000 kilómetros que se encuentra en la Antártica chilena, y que eso generaría graves conflictos medioambientales, como por ejemplo aumentaría el nivel del mar a nivel mundial. Uh-huh. Y entonces nosotros, yo me pregunto qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras casas por cuidar nuestro medio ambiente, ¿cierto? Además, en una semana bien polémica respecto al tema medioambiental, ¿no? Tuvimos las declaraciones de Trump en esta a propósito de no adscribir al Acuerdo de París. Exacto. Y bueno, y un chascarro también local con nuestro exalcalde, que no se acuerda que alguna vez tuvo que votar el Acuerdo de París. fue un mal paso que tuvo un cóndor y cosas. Claro, un osando en cosas. Bueno, contarles entonces eso con la noticia de nuestra mención de nuestra guerrera del día, que es para Macarena Valdés, dedicado a este programa. Un abrazo y grande a su familia. Un abrazo también. Grande a su familia. Ojalá es que nos esté escuchando la gente que lucha por esto, el medio ambiente, ¿cierto? Hoy día tenemos un tema muy power que tiene que ver con No Alto Maipo. Es un tema que nos representa a todas y todos los chilenos, sobre todo, y por supuesto a los cajoninos, a la gente de Puente Alto, porque el agua al final es nuestra, el agua es un derecho. Y yo creo que hay mucho desconocimiento respecto al tema de lucha de la coordinadora No Alto Maipo. Hay mucha gente que, yo me he topado con gente de otras regiones que cree que la coordinadora protege el turismo en el Cajón del Maipo. Y hoy día vamos a preguntarle bien a la Marcela, pero tiene que ver con un recurso fundamental que alimenta de agua no solo la región metropolitana, sino también la energía de nuestro país, así que vamos a profundizar de eso más adelante, ¿ya? También, bueno, para ir ya entrando en el tema, voy a presentarles a Marcela Mella con un aplauso como se merece, nuestra invitada de nuestro público aquí presente, las 200 personas que estamos aquí en el estudio. Y bueno, la Marcela va a participar hoy día del programa de Medio Ambiente y Feminismo. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias por la invitación, feliz de estar acá, además compartiendo en un programa que toma dos demandas que para mí son muy importantes, lo personal, lo socioambiental y la reivindicación de género, así que feliz de la invitación. Muchas gracias. Super. Por estar con nosotras acá. Y tenemos una infiltrada también que la vamos a presentar, ¿no? Presentémosla. Bueno, ¿nos vamos con las noticias de hoy día? De la semana, sí. Sí. Bueno, con las noticias de la semana, entonces, pucha, son trágicas las noticias que traemos esta semana, pero no por eso las tenemos que decir igual, porque nuestra tarea es visibilizar la violencia de género y lamentablemente los femicidios siguen sumando. María Sánchez, de 40 años, madre de dos hijos, ciudadana peruana, fue asesinada por su pareja durante la noche del pasado domingo en la comuna de Recoleta. Otro femicidio lamentable. Muy triste la noticia. Y también en Carahue falleció una mujer, una adulta mayor de 84 años, Graciela Martínez, quien fue violada el pasado 30 de abril. Fallece este domingo por las brutales consecuencias que tuvo después de un hombre de 19 años. De un hombre de 19 años que la violó en su casa. La golpeó, le quebró la cara, la mandíbula, las costillas. Ella no logró superar esto y lamentablemente falleció. Tenemos que visibilizar la violencia contra la mujer, en realidad contra los niños, contra todos, porque tenemos que de alguna forma ir cambiando nuestras formas de relacionarnos, yo creo. ¿Qué pensáis tú, Mari? Claro, yo creo que no nos maten más. Que no nos violenten más, o sea, ya no queremos que mañana sea María Sánchez, que sea muchas compañeras más producto de las manos de hombres enfermos, porque no hay otra palabra para pronunciarle a ese tipo de macho que mata, que violenta y que claramente todos los días reflejamos muertes y muertes y muertes de más compañeras. Y es lo que no queremos. Y no queremos ser una estadística negativa, ¿no? Exacto. No queremos pasar a ser una cifra más dentro de la lista y por eso, aunque sea triste, hay que mencionar estas cosas porque, como hemos conversado en otros programas, solamente educándonos, conversando, debatiendo, enfrentando las cosas que nos dan miedo en la pareja, en las relaciones sociales, en las que nos vinculamos con hombres que se sienten que tienen un poder sobre nosotras, solamente a través de esa vía vamos a poder ir reduciendo y eliminando los femicidios. Y conversando igual más entre las compañeras, porque si uno se da cuenta, la realidad de una es muy parecida a la realidad de casi todas. Así que harta comunicación entre nosotras. Así es. Harto aguante también para la familia de estas personas. Y Linda, ¿tú nos quieres contar algo? Sí, les quiero contar sobre que el pasado 29 de mayo los imputados por la muerte del matrimonio Luxinger Mackay iniciaron una huelga de hambre líquida. Estos compañeros comuneros, son 8 comuneros mapuches que están desde, el caso fue el 2013, ellos están con prisión preventiva y ahora iniciaron una huelga de hambre líquida porque nuevamente se está postergando el juicio. en un país donde se supone que el juicio oral tiene que ser inmediato o lo más inmediato posible, se nota cómo el poder económico actúa y vulnera los derechos no solamente de personas comunes y corrientes, sino también derechos de los pueblos indígenas. Comentar a propósito de varios debates que hubo la semana pasada en torno hacia este tema, si es terrorismo o no lo que sucede en la Araucanía. Se aplica durante años la ley antiterrorista y esta no solo ha sido criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, sino que en ningún caso es efectiva, todo lo contrario, genera mucho más violencia desde los distintos actores, desde el Estado chileno con la militarización del territorio y con múltiples actos de violencia y de terror en el territorio, tanto de empresarios, de los camioneros, ¿cierto? Tenemos dentro de estos comuneros afectados a la Machi Francisca Linconao, que también tiene su estado de salud súper agravado. Ella hace mucho tiempo que no puede ejercer la medicina tradicional como es su labor en las comunidades. Así que es un tema de verdad que a mí me da dolor de cabeza, porque siento que es un vicio de esta sociedad chilena y que la única fórmula que yo creo que debería, que nos haría avanzar hacia la comunicación es avanzar hacia una opción de autonomía indígena, ver la posibilidad, cuál sería la fórmula en que el pueblo mapuche pueda administrar sus recursos, sus territorios y vivir en paz, resguardando sus tradiciones, su ancestralidad, sus usos y costumbres. Y así como decíamos en la noticia anterior, no queremos ser más violentadas, no queremos ser más asesinadas. Yo creo que ya es basta también para el pueblo mapuche. Sí, yo creo que también tenemos que avanzar ahí en respeto hacia el pueblo mapuche, que al final son nuestras raíces, pues son de ahí, igual venimos todos. Y además somos una sociedad bien paranoica, porque tenemos una educación que se vanaglorea de que hace años existía racismo y que ahora ya casi no existe racismo frente a la gente que tiene un apellido mapuche, por ejemplo. Pero estamos asesinando a los mapuches en el sur. Sí. Y mapuche no solamente ahí en el sur, también tenemos, todos tenemos algo en mapuche y aquí en la ciudad también hay mucho, ¿no? Y ojo, igual en las urnas, Ossandón lo dijo en su debate, si hay que tirar balas, hay que tirar, o sea, ojo ahí con los comentarios también que están haciendo... Que fomentan la violencia. Y que claro, claramente son... En vez de proponer soluciones reales, porque aquí hay que pensar soluciones, ¿qué hacemos? Hay que hacer un tratado de paz, algo para dejar a la gente vivir tranquila también y dar tranquilidad a todos los que están en este contexto, ¿cierto? De las comunidades mapuche, que no son necesariamente hermanos mapuches que viven ahí, pero hay personas también que tienen trabajo, entonces ver cómo podemos generar un espacio armónico para todos, no sé, para vivir en paz. Y dejar de pensar que el pueblo mapuche o los indígenas de este país son gente atrasada o que no entiende o que no puede organizarse por sí misma. Claro. Tenemos el caso de Bolivia, donde los pueblos indígenas son reconocidos, son respetados y tienen su propia organización, tienen su propia forma de vida. Entonces, se puede. Eso es un ejemplo de que se puede avanzar hacia el respeto y hacia la paz para los hermanos mapuche. Oye, y a mí me tocó una noticia menos trágica. No sé por qué me habrá tocado a mí esta noticia. Yo tampoco, mujer. Bueno, el sábado 3 de junio... Pero abre el ojo. Fue una marcha con mucha cantidad de gente, la marcha por la legalización de la marihuana, que llenó el centro de Santiago el sábado, para exigir el autocultivo y el libre uso de la marihuana, ya sea de modo terapéutico o recreativo. ¿Por qué es fundamental que se legalice la marihuana, chiquillas? Por muchas cosas. Por ejemplo, se elimina el tráfico, el microtráfico, mejora sustantivamente la calidad del producto y también impulsa políticas públicas de salud y educativa. Y nos hace ser una sociedad más transparente. Además, es tan masivo el uso de la marihuana. Yo me acuerdo en un carrete alguna vez, hace algunos años atrás, donde pregunté así como con poco de temor, ¿alguien aquí fuma marihuana? Y todo el mundo fumaba marihuana. Claro. Yo creo que vamos por buen camino con el tema de la legalización. Necesitamos, sí, mucho autoeducación. Por mi parte hago un llamado a eso, porque si no hay autorregulación, autoeducación, no vamos a poder tener nunca una ley de autocultivo donde todos podamos tener en nuestras casas, poder transportar nuestra marihuana tranquilos, porque si no hay esa conciencia, yo creo que no podemos avanzar. Oye, hay un dato. En Uruguay se despenalizó la marihuana el 2013, y en un informe del año pasado, el país de Uruguay está en el número 14 entre los 40 países más felices del mundo. Dato anecdótico. ¿Será consecuencia? Podríamos llegar a ser tan felices. Bueno, entonces con esta noticia tan feliz, nos vamos a la primera canción de nuestro programa, con Río Abajo de Jorge Drexler. Radio Puente Alto 107.5. Bueno, volvemos de qué este temita. Canción. Muy bonita canción, ¿cierto? Para relajarse un poquito. Después de una introducción un poco peleadora. Claro. Media triste, ahí terminamos con un tema más o menos más relajado, pero ya ahora nos vamos de lleno a la entrevista, que es lo que hoy día nos convoca, ¿cierto? Y que además es una entrevista súper energética, porque la coordinadora Alto Maipo, no solo a ti te ocurre, dislexia. A muchos le ocurre, hasta cuando estamos periodistas. Es una coordinadora que hace un trabajo súper importante. Estamos hoy día, repetimos, para las personas que nos están recién escuchando, que se están sumando ahí al streaming. Estamos con la Marcela Mella, ella es vocera de la coordinadora No Alto Maipo. Hace 6 años más o menos, Marcela. Sí, de que asumí la responsabilidad de representar a, a todos y todas las que se oponen al proyecto Alto Maipo, una tremenda responsabilidad. Y esa, pero la coordinadora lleva un poco más de tiempo. Sí, nuestra organización va a cumplir en octubre 10 años. En mayo del año 2007 entró a evaluación ambiental el proyecto Alto Maipo, y al revisar y conocer el estudio de impacto ambiental, entendimos el gran impacto que iba a tener el proyecto, no solo en el Cajón del Maipo, sino que en toda la región metropolitana. Y para poder ser parte de los procesos que la ley incorpora, nos organizamos con personalidad jurídica y cumplimos todos los requisitos que la ley le exige a una comunidad organizada, pero que no le exige los mismos requisitos, los mismos estándares a los propietarios del proyecto. ¿En qué estaba ahí tú, Marcela, cuando empezó esto? Yo estaba aún viviendo en Santiago, con un proyecto de irme de Santiago a criar a mis guaguas, a mis niñitas, que eran muy chiquititas, fuera de Santiago, y trabajando en el CENSE, en el Departamento de Empleo del CENSE, y me quedé sin pega. Y yo ya conocía a gente en el Cajón y me vinculé ahí con una amiga que tenía uno de estos OTEC. Uh-huh. Entonces, como que fue natural que ella me dijera, vente a trabajar conmigo. Y soy una mujer muy afortunada, porque es difícil cumplir sueños en Chile, como decir, no quiero ir más acá, me quiero ir a otro lado. Y yo lo pude hacer, y le agradezco al Cajón esa oportunidad. Entonces yo también siento que le devuelvo al Cajón un poco la mano con... O sea, te fuiste de lleno a defender el Cajón. A trabajar con mi amiga y además a participar en la coordinadora ciudadana No Alto Maipo. Y durante 4 años estuve desempeñando diversas labores, hasta que surgió la necesidad de poder llevar la información, nuestros argumentos, de una manera más simple, más cercana a las personas, porque nuestro gran amigo Jack Stern, ingeniero hidráulico, él cumplía ese rol, pero como buen ingeniero tenía una formación profesional ahí, entonces costaba un poco que las personas entendieran, y ahí empecé yo a asumir esa responsabilidad, y como que naturalmente eso después desembocó en que fuera considerada o propuesta para ser la vocera del movimiento. Marcela, no existe solamente una forma de ser feminista. Hay muchas expresiones de que tiene el movimiento, ¿cierto? Desde de que es un poco más separatista, poder ser mucho más de la diferencia, o lesbofeminista, o un transfeminismo, o un feminismo mucho más integrador. ¿Dónde te situarías tú y por qué? Mira, después de procesos naturales que tienen que ver con los años, con la formación que uno va teniendo, yo creo que a estas alturas de mi vida me sitúo más bien en el feminismo integrador, en cuanto durante muchos años hubo esta caricatura del feminismo como lo femenino opuesto a lo masculino, claro, en vez de traer la discusión a lo que realmente a nosotros nos importa, que es asegurar la igualdad tanto para hombres como para mujeres. Y en esto de ir buscando acomodos ideológicos, por decirlo de alguna manera, llegué a entender que aquí había una demanda que había que reivindicar, a pesar de que hay poca voluntad política, como en muchos otros temas, de asegurar igualdad de condiciones para las mujeres. O sea, es impresentable que un país que aspira a ser desarrollado aún tenga diferencias de sueldo tan importantes entre hombres y mujeres con la misma formación profesional. Exacto. Y ocupando los mismos uh-huh. puestos. Sí, ¿ah? También hay una situación que hemos conversado a menudo dentro del movimiento socioambiental, que también el movimiento socioambiental es un poco, a pesar de que la labor cotidiana, el activismo diario lo hacen uh-huh. las mujeres, quien representa a esos grupos son finalmente hombres. En la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, yo con mucha humildad siempre he dicho que es súper importante que quien tiene la voz pública del movimiento sea una mujer, porque democratiza también desde el género el espacio socioambiental en Chile. Eso es súper importante, hay una mirada distinta. También las mujeres, son el quehacer político, social, lo ejecutamos de otra manera, ¿no? Claro, y que la mujer tome un rol importante en la esfera pública, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la mujer, claro, es la dueña, hay muchos amigos también que dicen la jefa de la casa, claro, pero y afuera cuesta un poco que se respete ese poder y ese rol. ¿Cómo ha sido para ti ser mujer, madre y dirigente social en este mundo y en este entorno machista en el que estamos acostumbrados al que está ahí, como decías tú, detrás del micrófono, el que dice el discurso, el que se pone la banda presidencial, es un hombre? ¿Y cómo ha sido para ti este proceso de empoderamiento? Mira, yo venía ya con alguna experiencia anterior, pero en otro tipo de organizaciones. Yo llegué a ser vicepresidenta de la Juventud Socialista a la Vuelta a la Democracia, y ahí cuando tuve ese rol de dirigente, que es distinto a ser una militante de base, también te vas chocando con las estructuras del partido en ese momento respecto a cuál es la posibilidad que las mujeres participáramos de los puestos más importantes, tanto en la Juventud Socialista como en el Partido Socialista. Bueno, también ahí hay un choque con la realidad del quehacer del partido, que daría para otro programa, que me fue obviamente desilusionando, y terminé tomando la decisión de no militar más. Entonces tenía esto como que el que nace chicharra muere cantando. Claro, entonces, claro, no voy a estar ahí como sentada en mi casa criando a mis guaguas y trabajando simplemente. Y fíjate que la lucha por la recuperación del agua, que finalmente es lo que está detrás de No Alto Maipo, entiendes tú que quienes nos hemos sentido siempre o hemos adscrito a una ideología de izquierda, ¿quién más que el movimiento socioambiental es el que está apuntando al corazón del neoliberalismo? Pero en ese escenario también la poca participación de las mujeres en puestos más públicos. Para mí también ha sido difícil. Yo, bueno, ahora mis niñitas tienen 13 y 14 años, o van a tener pronto, pero tenían 4 y 3 años cuando yo me involucré en la coordinadora No Alto Maipo. Y además yo soy mamá soltera, yo mantengo a mis hijas sin la ayuda de su papá, entonces también eso complejizaba un poco el quehacer. Afortunadamente tengo muy buenos amigos, y las redes que yo fui construyendo en el Cajón del Maipo también fueron facilitando que yo pudiese ir asumiendo mayores responsabilidades dentro de la coordinadora. Pero ha tenido un costo, porque también significa dejar un poco a mis hijas, a las niñitas, en horarios raros, o sea, no raros, porque las actividades son como en la noche, en el frío, y que ahora ya no me acompañan, pero cuando eran más chicas, obviamente siempre andaban conmigo. Entonces, yo me he puesto a pensar, esta es una decisión que yo tomé como una mujer adulta, responsablemente, pero arrastré a mis niñitas en esta decisión sin preguntarles. Ellas también han pagado un costo por aquello. Yo espero, ahora que son preadolescentes, que no vayan a pasar la cuenta como hacemos los hijos y las hijas, pero también tengo la tranquilidad de estar educando a dos mujeres luchando, que van a luchar por sus derechos, claro, por lo que ellos creen. Tremenda experiencia, sí, de poder acompañar a la madre, verla siempre ahí dando la cara, sí, enfrentando, poniéndole el pecho, sí, a las balas. Yo creo que tenés que estar tranquila en eso. Me imagino que tus hijos van a poder valorar. Pero mira, hay todo también un desafío ahí como mamá, claro, sola. Claro. ¿Ah? Porque además ser parte de este movimiento a mí me ha significado que se me cierran puertas de trabajo. Claro, me imagino. Te va convirtiendo como en la enemiga del poder. Y te vuelve una figura pública. O sea, además, súper expuesta. Tú has estado en la tele, exacto, te hemos visto en distintos lados. Oye, y sí, yo sé que viene otra pregunta, señor director. Por favor, déjenos conversar con la Marte. Sí, es que es súper importante lo que estamos hablando, porque finalmente yo creo que esto es algo que nos pasa a todas. A todas las mujeres. O sea, siempre no podí dejar de ser dirigente social o luchadora o vocera de la coordinadora por ser mamá. O sea, no. Yo creo que quién eres tú como sujeto, mujer, tiene esa impronta, y desde ahí eres madre, desde ahí. Entonces, bueno. Además que siempre nos va a acompañar, yo creo que los cuestionamientos como madre siempre nos van a acompañar. Y la lucha que le ha entregado a tu hija igual debe ser como un ejemplo. Ellas se deben sentir orgullosas, yo creo, de ti, de tener una mamá así tan aperrada, tan... Sí, cuando le mencionan cosas así como, ay, mami, me preguntaron por ti, me dijeron si yo era tu hija. Y yo dije, sí, soy la hija de ella. Cosas así, yo las cuento un poco como las caras que ellas ponen, pero también a ellas les gusta. Es un orgullo. Sí. Y un ejemplo también. Mi madre fue una gran luchadora. Yo creo que también ahí hay una experiencia de vida que sin duda tiene que ver con las decisiones que yo tomé después. Ella fue víctima de la dictadura. Yo no pude vivir con mi madre durante muchos años porque estuvo con una figura que se llamaba relegación en Chile, que los que no se iban al exilio los relegaban. Entonces, pero mi mamá, a pesar de la tortura, esos 7 años que no pudo vivir con nosotras, siempre estuvo luchando por el partido que ella tanto quería, que era el Partido Socialista, y en volver a conformar el colegio profesor en la región de Atacama. Nosotros somos de la tercera región, y nunca tuvo miedo, a pesar de su dura experiencia con la tortura y con la relegación. Mira, me emociona un poco. Sí, ella lo veo en tus ojos. Luchó por primero formar el colegio profesores de nuevo, porque ya era profesora y no la dejaban ejercer. Uh-huh. Y después por conformar el Partido Socialista en la tercera región. Entonces yo, a pesar de esos años que nos vivimos juntas, siempre estuvo en ella esto de luchar por lo que ella pensaba. En el fondo fue una guerrera, y eso no nos transmitió a mi hermana. O sea, y a mí. Eso se hereda. Y sí, te agradecemos, sí, mucho que nos contaste esa historia. Sí, porque gracias. Yo creo que también te emociona que te, sí, haga sentido lo que tú estás haciendo. O sea, cuestionarte si tu hija te van a pasar la cuenta o no. Mira quién eres tú hoy día por tu mamá también. Sí, claro. Sí. Y además mi mamá, por razones, además, o sea, ella se separó con mi papá antes del golpe, pero mi padre se tuvo que ir de Chile. Entonces, en el fondo, nosotros crecimos en un hogar de una familia de puras mujeres, con una abuelita también muy potente y esta mamá que, a pesar de todos los problemas, seguía luchando y que nunca le tuvo miedo a la dictadura. Entonces es como un camino que había que seguir. Sí, claro. Yo lo hago desde otro frente nomás. Qué bacán. Oye, sí. Marcela, ¿y de qué forma se articula el feminismo con el movimiento socioambiental o el movimiento de No Alto Maipo? Me refiero porque la Val delante lo mencionaba, con el tema de que vemos que los movimientos a veces igual se ven como separatistas, que vemos a las feministas por un lado, vemos a No Alto Maipo por otro lado, vemos a la otra organización por otro lado, claro. Pero ¿en cómo podemos articular o esa unión entre las mismas organizaciones, que al fin y al cabo tú te das cuenta que tenemos un punto en común, que es la organización, la lucha, etcétera, etcétera? La reivindicación, etcétera. Mira, yo creo que cuando uno pelea por la tierra, por el agua, está peleando por elementos que además han marcado lo femenino en nuestra naturaleza. Hay que recordar que antes del cristianismo, la era cristiana, el orden era matriarcal, no era patriarcal. Y la relación de respeto que había con la tierra, además por una necesidad de generar alimentos, de supervivencia, una relación muy respetuosa. Obviamente, con el paso de los años, después de la revolución industrial, el capitalismo y ahora el neoliberalismo, el respeto por nuestra tierra, por la Pachamama, como bien decía, uh-huh, se fue transformando en utilizar los bienes naturales para ganar dinero. Sin pensar en el futuro, salvo en lo inmediato, la economía neoliberal es inmediatista. Los bienes de consumo son una necesidad creada para tener felicidad. Así lo muestra el mercado, los publicistas que trabajan, sí, por el mercado. Hay una relación muy profunda entre el movimiento socioambiental y el feminismo. De hecho, hay grandes feministas y luchadoras ambientalistas en el mundo que han señalado que lo importante, además de defender el medio ambiente, si las mujeres llegamos a tener responsabilidades dentro del poder, sin duda ejerceríamos ese poder de una manera más amorosa, más amable y más respetuosa con nuestro entorno. Entonces, si hay cosas que uno pudiese decir que están incluidas dentro del movimiento socioambiental, en su origen, digamos, o en su cosa más profunda, es el feminismo y una lucha de verdad contra el neoliberalismo que nos ha Y qué importante lo que estás diciendo tú, porque me acuerdo de haber visto una noticia del presidente o director de la multinacional Nestlé, donde sale diciendo de que el agua es un bien de consumo, sí, y que no debería ofrecerse a quien no pueda pagarla. O sea, esa ya es la expresión máxima de, del neoliberalismo. De, claro, de a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, claro, pero ahí hay un muy buen libro que se llama El Oro Azul, que la, es una escritora, es una economista y bióloga canadiense, que, se, que hace una recopilación desde principios de los 90 como toda la estructura económica del mundo, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, claro, del Banco Mundial, del BID, cómo fueron poniéndole a los países tercermundistas como condición para pago de deuda externa o préstamos para pago de deuda externa, que privatizaran sus servicios sanitarios. Y fue un desastre en muchos lugares. Tú te imaginarás, en África se construyeron estas empresas, la infraestructura y todo, pero en muchos países africanos las personas no tenían cómo pagar esa cuenta. Entonces, ha habido una, a nivel mundial, en el orden mundial, toda una ofensiva de los poderosos en términos económicos y políticos de privatizar el agua y no pensar en el agua como un bien común o como un derecho humano fundamental. Ahí hay una discusión que hay que, claro, seguir dando, porque, porque además si uno se pone a pensar quiénes toman las decisiones, quiénes son los presidentes, hay una serie de personajes que son hombres, ¿no?, que están tratando de mantener su poder y las riquezas que ellos han podido acaparar a cualquier precio. Las forestales lo hacen reprimiendo a nuestro pueblo mapuche, las mineras lo hacen también con los aymaras en el norte grande, etcétera. Entonces hay un modus operandi desde las multinacionales para que los bienes naturales se conviertan en bienes de mercado de consumo, y ahí las mujeres tenemos que ser somos muy importantes en la discusión de sensibilización de los otros y de las otras para entender que ese camino nos va a llevar directo al despeñadero y no vamos a tener un país para ofrecerle a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a las próximas generaciones. Qué importante. También en Bolivia, antes de la, bueno, con la guerra del, sí, agua, cuando se intentó privatizar este recurso tan importante en Cochabamba, murió gente luchando, sí, por este recurso. Movilizados también por ese poder consciente que tienen los pueblos indígenas, que es un poder latente que no hemos olvidado los que vivimos, sí, en la ciudad. O sea, es una sensibilidad obvia y tan necesaria de entender de que no puedes destruir los recursos naturales. Y así es como han llegado a tener hoy día una constitución que protege el agua como derecho fundamental. Así que hay otras expresiones, por ejemplo, Uruguay, que en su constitución, a diferencia de la chilena, contempla los mecanismos de plebiscito para consulta. Los uruguayos y las uruguayas votaron y eligieron, o sea, dijeron que el agua en Uruguay debería ser un bien de uso público. Entonces, ese plebiscito generó unas condiciones que el agua no se va a poder privatizar en Uruguay. Claro. Entonces, cuando hay voluntad política, además de un movimiento social empoderado, claro, con pueblo energía, consciente, pueblo informado, consciente, informado, que lucha por sus derechos, es imposible, o sea, sería mucho más difícil para estas grandes corporaciones transnacionales hacer lo que hacen, por ejemplo, hoy en Chile. Oye, antes que le dé un paro cardíaco a nuestro director, vamos a ir a una canción. Esta canción se llama Río, de Aterciopelados. Soñando las nubes inundan y del cielo van cayendo cristales, nos lavan oxígeno, enviémosle al río. Agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, rezos para el río. Vienen las aguas del río, rezos para el río. Rezos para el río. Revive mi río. ¿Estás en Tejiendo Sur? Por Radio Puente Alto 107.5. Volviendo de esta tremenda canción de Aterciopelado. Bueno, Marcela, nos estabas contando que ellos te invitaron alguna vez a participar de un evento. ¿Cómo fue? Hay varios artistas nacionales e internacionales que han sido súper generosos con la causa y nos han brindado o nos han abierto el escenario de sus tocatas, de sus eventos masivos para que nosotros podamos llevar nuestro mensaje. Y hay una cuestión bien loca que ocurre ahí. Uno entiende esta cosa como adrenalínica que te ocurre cuando estás frente a miles y miles de personas. Con los músicos es mucho más potente porque ahí está tu público que canta tus canciones, que te las sabe. Es una cuestión alucinante. Pero en ese festival Frontera es cuando yo he hablado ante más gente. Deben haber habido unas 70.000 personas. ¿Dónde fue ese festival? En el hipódromo. ¿El Frontera ahí, Festival? Sí. Ahí, y además estuvimos con Calle 3, hicimos como una pasada por varios grupos súper importantes y en realidad fue súper emocionante escuchar a tanta gente gritando, por ejemplo, No Alto Maipo. También tuvimos una vez con Manu Chao, de haber habido unas 30.000 personas. Entonces, en general, esta es una causa que le despierta empatía y simpatía a mucha gente, desde gente ligada al arte, a la cultura, a la música, como vecinos y vecinas de Puente Alto y de muchas otras comunas de Santiago que están preocupados por esta gigante intervención que hacen en el Cajón del Maipo, el lugar de donde toma agua el 70% de la región metropolitana, y que muchos santiaguinos y santiaguera no sabían que el agua que tomaban hacía este largo viaje desde el cajón hasta sus casas. Claro. La causa de No Alto Maipo, el inicio de las obras del proyecto, los aluviones, los cortes de agua, han tenido ese lado positivo, digamos, que las personas ahora logran saben sensibilizar a la gente un poco, acercarlas al problema, ¿no? Sí, porque nosotros estamos metidos en un país que se ha tragado, desgraciadamente, nuestro ciudadano y ciudadana, el modelo neoliberal de una manera increíble. Entonces todo está basado ahora en que tú te salvas solo, que el emprendedor, que no participe en una organización social porque casi rasca, que usted solito o eres comunista, o eres ecoterrorista, como me han dicho a mí. Entonces hay una situación ahí de desprecio por lo colectivo, por organizarse, porque sin duda nuestros enemigos, las corporaciones y sus aliados políticos, ven ahí una tremenda amenaza. Hay gente organizada, con información, con conciencia, es un peligro. Entonces ahí sucede todo un proceso que hay que seguir empujando. Yo siento que por ejemplo las luchas sociales en Chile todavía cada una está como en su nicho. No más FP en eso. El movimiento estudiantil, solo en lo estudiantil. El movimiento de la recuperación de la salud pública, solo en el movimiento socioambiental, solo en lo socioambiental. Cuando el movimiento social en Chile sea capaz de articularse, armar redes más allá de la colaboración, de visibilizar o de difundir las causas, sino de verdad en la calle. Y caminar todos para el mismo lado. Exacto. Pucha, van a temblar nuestra clase dirigente y las corporaciones transnacionales también, porque Chile le ha hecho muy fácil a las corporaciones esta invasión, como nosotros le hemos denominado. Es capital extranjero, las ganancias no se quedan en Chile, no generan divisas, no generan empleo en el tiempo permanente, entonces tampoco influyen en el Producto Interno Bruto de una manera importante como para decir que los grandes proyectos transnacionales, mineros, forestales, aporten al país. Es todo lo contrario, empobrecen, enferman, desplazan, contaminan y hasta matan o ponen en riesgo la vida de muchos compañeros y compañeras. Entonces es una situación inaceptable cuando desgraciadamente nuestra clase dirigente, con la vuelta a la democracia, en vez de haber fortalecido el movimiento social, que fue quien derrocó a Pinochet, no los partidos políticos, estaríamos contando otra historia. Pero tampoco a nuestra clase dirigente política le interesa que la ciudadanía esté empoderada, informada y movilizada. Con respecto a lo que tú mencionas, ¿cierto?, a estas corporaciones, estas grandes multinacionales, transnacionales, hablemos un poco del proyecto de Alto Maipo. ¿Qué es lo que es, cierto? Es un proyecto de la empresa eléctrica Aisgener, que está asociado secretamente con Aguas Andinas, una empresa que supuestamente se encarga del abastecimiento del agua domiciliaria. ¿Cuál es el verdadero fin de la generación de energía por parte de Alto Maipo y cuáles serían sus consecuencias? Bueno, este es un megaproyecto gigante. Ellos han engañado a la opinión pública diciendo que son centrales de paso, no es así. El proyecto Alto Maipo significa la construcción de un sistema de túneles mineros de 70 kilómetros de largo, donde ellos van, usando la propiedad de sus derechos de agua, para introducir el 90% de los recursos hídricos de los tres ríos más importantes que alimentan el río Maipo, que son el río Volcán, el río Yeso y el río Colorado, y van a devolver el agua en el sector del Manzano, en Las Lajas. Entonces la literatura científica conceptualiza una central de paso como una que tomas agua de un mismo río y lo devuelves al mismo río. Este proyecto toma agua de tres ríos y lo devuelve a un cuarto río. Entonces, por lo tanto, tampoco en estricto rigor una central de paso. Este proyecto no solo iba a impactar a quienes vivimos en el Cajón del Maipo, porque se ha dicho por ahí que nosotros nos oponemos porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida o porque tenemos resuelta nuestra vida, por eso nos preocupamos del agua. Desde el primer momento nosotros señalamos que iba a haber un grave impacto a todo el desarrollo de la capital de Chile en cuanto al agua potable de Santiago, es del Cajón del Maipo, y el agua del Maipo riega las 120.000 hectáreas agrícolas de donde principalmente consumimos nuestros alimentos. Entonces, Aguas Andinas al principio era un opositor al proyecto, andaba hasta con nosotros, íbamos a reuniones, contrataron abogados y todo, pero llegaron firmaron un contrato que durante un buen tiempo fue secreto. Nosotros tuvimos que dar una dura pelea, finalmente en tribunales ganamos que ese contrato fuera público, se hiciera público. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ahí tenemos desde el 2013 la Contraloría una solicitud de revisión de esta situación, porque Agua Andina tiene una concesión para proveer de servicios sanitarios a Santiago, no para involucrarse en el negocio eléctrico. Claro. ¿Para quién es la energía Alto Maipo? Los primeros años, Genel señaló que la energía Alto Maipo era para el desarrollo de la capital de Chile, pensando en cuánta gente va a llegar a vivir a Santiago, etc. Después entró Luxic como socio del proyecto Alto Maipo en 2013, entonces ya la energía no era para Santiago, era para la minera Los Pelambres de Andrónico Luxic, de este grupo económico tan poderoso en Chile. Y no sé si los auditores, ustedes chicas, recordarán que el ministro Pacheco, entre las cosas que dijo para apoyar Alto Maipo, es que como no iba a ir Hidroaicén, Alto Maipo era necesario, si no, no íbamos a quedar oscura. Como racionamiento eléctrico, ¿se acuerdan? Ustedes son más jóvenes, pero para el gobierno de Frei Westagle, después de Elwin, hubo racionamiento eléctrico. Entonces, había todo como un... Si no se hace Alto Maipo, es la debacle energética de Chile. Pasaron 2 años y el mismo exministro Pacheco dice, bueno, ahora Chile tiene un nuevo modelo de desarrollo de negocios que desarrollar. Vamos a exportar la energía que nos sobra. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si falta energía, ¿cómo que ahora nos sobra energía? Curiosamente, al que más le sobra energía es a Esgener, y Gener ahora tiene la posibilidad de vender la energía que a ellos les sobra a su filial en Argentina, o sea, a Esgener Argentina. Y el que se soba las manos aquí es AES Corporation, la empresa norteamericana que es dueña de Esgener Chile, Argentina y donde, en todas las partes del mundo en que ellos están. Entonces, bueno, ¿para quién es Alto Maipo? Sigue Alto Maipo siendo beneficioso solo para los dueños del proyecto y potencialmente para la minería que podría comprar esta energía que nosotros hemos dicho que no va a llegar a producirse en el cajón del Maipo a través de las centrales Alto Maipo. Oye, quería agregar algo que acabas de comentar, que yo estuve el fin de semana en Ventana también tiene una hidroeléctrica gigante ahí, y también parte de Aesgener, y esta empresa mantiene las 24 horas del día una cantidad de luces encendidas todo el rato parpadeando, que en la noche no te dejan ni siquiera dormir porque es tan fuerte la energía. Y ahí calza con lo que tú dices, que realmente parece que a ellos es lo que les sobra la energía, la luz y todo eso, porque son los que más gastan. Sí, porque además Gener en la última licitación eléctrica quedó fuera porque ofreció muy caro el gigawatt. Entonces, obviamente, ahora está Colbún, está Enersi, son los primeros que el centro de despacho de carga compra energía para distribuir a todos los chilenos y chilenas. Entonces Gener tiene que hacer algo con la energía que no le está comprando el centro de despacho de carga, entonces la exporta. Y en el norte también le sobra una gran cantidad de energía, donde está la mayor, en el sistema interconectado del norte está la mayor demanda de energía, porque ahí está básicamente la actividad minera. Claro. Entonces, ¿cuál es el modelo? Así, nos sobra energía, nos falta energía. Lo que está claro que Alto Maipo y otros proyectos que han sido aprobados, como la central termoeléctrica ahí en Los Rulos, en Quilpué, que son realmente innecesarios. Y además esta porfía del Estado de Chile de seguir tramitando ambientalmente y aprobando ambientalmente centrales con energía sucia como el petróleo o el carbón, que causan mucho más impacto en la salud de las personas que incluso una hidroeléctrica. Pero nuestra lucha en el cajón tiene que ver además porque el cajón es el pulmón que tiene Santiago, es la cabecera de la cuenca y le presta mucho servicio ambiental a Santiago. Cualquier interferencia en el desarrollo natural de la cuenca va inevitablemente a afectar a todos los santiaguinos y las santiaguinas, así que este no es un problema de los hippies del cajón del Maipo, a quienes nos escuchan ahora, sí, es un problema de todos ustedes. Sí, sí. Marcela, con las marchas y todos los actos culturales, acciones legales, recursos de protección, espacio educativo, la coordinadora No Alto Maipo ha buscado por un lado detener el proyecto y por otro crear una red de educación ciudadana importante respecto a las consecuencias del proyecto y la importancia del Maipo y la importancia también del agua. Para toda la región metropolitana, no solo para el cajón del Maipo y más. ¿Quiénes componen la coordinadora No Alto Maipo y hasta dónde han llegado sus redes de solidaridad y movilización? Mira, la coordinadora es un espacio de donde han concurrido múltiples o distintos vecinos y vecinas y otra organización del cajón del Maipo también. Nosotros siempre quisimos que nuestra organización tuviera las características de ser una organización ciudadana, transversal, inclusiva, porque entendemos que el problema del agua no es un problema de unos pocos, sino que es un problema de todos y todas. Entonces, esta transversalidad que hay dentro de la coordinadora, siempre yo lo he recalcado como nuestro mayor capital social y político, porque hay gente muy distinta y diversa que tiene una misma preocupación. Claro. En esto de construir redes con otros tiene que ver un poco con lo que señalaba recién. No puede ser que cada uno esté solo preocupado de su temática, o en el caso socioambiental solo estemos en nuestro territorio o en los territorios cercanos, y no pensemos lo que pasa en Panguipulli, ni lo que pasa en Alto del Carmen, en Huasco, o en Puchuncaví, o en Ventana. Entonces, hay ahí una necesidad de dar un paso más alto, a otro estadio de organización. Y hemos también sido parte de esos esfuerzos, hemos hecho encuentros, o hemos participado en encuentros donde se han convocado a distintos actores del movimiento socioambiental en Chile en esto de discutir y ver si nos podemos poner de acuerdo. Esto ha sido bien dificultoso porque cuando tú tratas de educar y de sensibilizar a otros y a otras con dificultades operativas de financiamiento, pura autogestión, ¿cachai? Entonces, claro, es más difícil en el caso nuestro llegar a 7 millones de personas, más o menos, que son las que viven en la capital de Chile. Pero a pesar de las dificultades que hemos tenido en estos 10 años, hemos logrado que muchas santiaguinos y santiaguinas entiendan de qué se trata, y las redes sociales fueron han sido unas grandes aliadas en un contexto en que este conflicto fue muy oculto. Fue muy invisibilizado durante años. En Santiago la gente sabía de Hidroaysén y del movimiento de defensa de la Patagonia, que era Patagonia sin represa, y no sabían de Alto Maipo. Claro. Salieron a marchar por las calles de Santiago millones de personas, miles de personas, por proteger un lugar que es increíble, es uno de los lugares más lindos de Chile, como es la Patagonia. Pero muchas de esas personas nunca iban a tener la posibilidad de conocer la Patagonia. En cambio, sí conocen el Cajón del Maipo. Y sí tienen más razones para defenderlo. Entonces, eso ha sido la invitación a lo largo de estos años. Marcela, mira, a mí me toca hacerte una pregunta respecto a las piscinas de acopio que se van a construir en San Juan de Pirque. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijera así como un resumen chiquitito de cuáles son los impactos que tiene este proyecto en el Cajón del Maipo. Porque nos explicaste un poco de cómo va a funcionar esto de que, o funciona ya, no sé, aclárame tú si ya está funcionando o va a funcionar. No, el proyecto se está construyendo. Que es una central de paso, pero ¿en qué impacta? Porque hemos visto, aparte de los cortes de aguas sistemáticos y terribles que hemos tenido en la región permanentemente, también hemos visto la luz horrible que hubo en el verano, donde murieron personas, donde el Cajón del Maipo quedó desconectado, entonces... Cuéntanos un poquito de eso. Mira, la cuenca del río Maipo junto con la cuenca del río Aconcagua son las que han sido más afectadas por el fenómeno del cambio climático. La autoridad que evaluó el proyecto Alto Maipo no le solicitó a Alto Maipo que lo acompañara por un estudio de impacto asociado al cambio climático. Nosotros que hemos señalado, hemos dicho que esta intervención del proyecto en la cordillera del Cajón del Maipo es tan brutal que va a romper el funcionamiento natural de la cuenca. Primero estamos hablando de los tres ríos que alimentan al Maipo. El Maipo no es un gran río sin estos ríos. Claro. Tú vas al valle de Queltehue hacia arriba, hacia el Cajón del Maipo propiamente tal, y te vas a dar cuenta que el río Maipo no es un gran río. El río Maipo nace a partir del río Volcán, el río Yeso y después el río Colorado. Si estos tres ríos están en el túnel de Alto Maipo, esa agua ya no va a llegar al Maipo. Entonces va a haber una disminución importante del río. Por lo que la cuenca va a perder atributos naturales, como por ejemplo el proceso de evaporación, que colabora con que haya la vegetación nativa y se sustente el paisaje del Cajón del Maipo, pero también el clima en Puente Alto. Y las lluvias, ¿no? Por supuesto. Mira, los ríos del Cajón del Maipo no son ríos fluviales. Son ríos de deshielo, y en el Cajón del Maipo cada vez nieva menos producto del cambio climático, por lo tanto hay menos nieve cuando llega la época del derretimiento que llegue a los ríos del Cajón. Entonces le sumas esas dos intervenciones, la disminución del río Maipo va a ser considerable y esa es la columna vertebral de la cuenca. Desde el Cajón del Maipo además se regula el clima de Santiago. colabora con la descontaminación de Santiago. Claro, imagínate, ¿verdad? La necesidad ahora mismo de cómo está la calidad del aire, cómo necesitamos que llueva para combatir todo el tema, o sea, de estamos igual como hace siglos atrás esperando que llueva para que se nos resuelvan situaciones que podían resolverse de otra manera, como protegiendo una cuenca tan importante y estratégica como es la cuenca del río Maipo, no seguir sobreexplotándola. Yo quiero, como para cerrar un poco con las consecuencias que me generan mucha duda, ¿qué pasa con temas de salud? Que es como lo más silencioso, ¿cierto? Porque conocemos ya los aluviones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el agua que estamos tomando ahora y que está teniendo minerales, por ejemplo? Mira, hay una... Hoy, afortunadamente, la nueva directiva del Colegio Médico va a poder tomar con mayor fuerza, bueno, y retomar el tema de la contaminación por metales pesados que el proyecto Alto Maipo está generando. Hay una cuestión muy simple: los minerales pesados están encapsulados naturalmente en nuestra cordillera. Cuando Alto Maipo perfora la montaña, ya sea con explosivo o con estas máquinas tuneleras, lo que hace es romper la roca en muchos miles de pedazos, liberándose el metal pesado que está ahí encapsulado naturalmente. Y después este material que sacan de los túneles los acopian en distintos lugares. Como se equivocaron en el cálculo de la calidad de la piedra, han triplicado la cantidad de material que ellos esperaban sacar de la cordillera. Entonces, acopian este material, estos trozos de piedra, en distintos lugares cercanos a los cauces de agua. No están puestos sobre un lugar que hay tecnología para hacerlo. Se construye una base y ahí se acopia para evitar que después con la lluvia ese metal pesado al mezclarse con el agua llegue a la tierra hasta las napas subterráneas o baje por los mismos cauces de agua. Entonces va a contaminar con metales pesados. Nosotros tenemos un poco stand-by todo el tema de la contaminación con metales pesados porque requerimos tomar muestras de que den cuenta en realidad de que los metales están por sobre la norma. Y esto es un poco complicado porque, por ejemplo, en este tiempo que no hay deshielo, hay más posibilidades de poder lograr buenas muestras que en el tiempo del deshielo, porque el agua limpia y arrastra hacia el mar toda esta contaminación. Claro. Y tenemos otro problema. Todos los laboratorios en Chile que pueden hacer este trabajo tienen relaciones con la minería o con agua andina o u otra sanitaria o con el negocio energético. Entonces es súper complicado encontrar profesionales independientes y laboratorios independientes que den confianza como para decir, claro, sí, vamos a tomar la decisión, porque además hay que invertir no pocos, claro, recursos económicos para hacer este muestreo que de agua. Que sea una muestra verídica, además. Exacto. Bueno, qué raro que no nos sorprenda eso. Oye, Marcela, Aguas Andinas quiere construir 6 piscinas de acopio en San Juan de Pirque para asegurar el suministro de agua en la región. Eso es lo que dicen. Pero pone en riesgo a 2 comunidades compuestas por 500 familias y lo hace a costa de aumentar las cuentas de las personas y, bueno, ya a partir del estudio que se elaboró en el 2002. ¿Podrías hablarnos de este tema y relacionarlo con la institucionalidad existente? Y además contarnos un poco de quién fiscaliza, a quién beneficia el Código de Agua, cómo opera el gobierno y el Estado en relación a la privatización del agua. Oye, hay hartos temas, hay hartas cosas. Mira, pero el Agua Andina era un opositor a Alto Maipo, entre otras cosas, porque señalado que la construcción del proyecto podría poner en riesgo la operación de la sanitaria, cuestión que efectivamente se ha comprobado con los aluviones. ¿Y qué hace la autoridad que fiscaliza Agua Andina, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, es exigirle a Agua Andina que aumente la cantidad de horas de respaldo de agua que tiene para Santiago? Agua Andina le presenta 3 propuestas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios elige esta, porque esta autoridad, que es la que debe fiscalizar que la concesión que Agua Andina tiene se cumpla a cabalidad, de lo único que se preocupa es que la tarifa que Agua Andina le va a cobrar a sus clientes por la construcción de estos estanques no sobrepase la tarifa máxima que puede pagar un cliente según la ley de concesiones en Chile. Entonces, en una reunión con esa autoridad, nosotros le señalamos que cómo era posible que los técnicos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios al revisar las propuestas de Aguas Andinas solo se preocuparan de que respecto a las tarifas se cumpliera la ley, no de que el estudio de impacto ambiental estuviera actualizado. Aguas Andinas está haciendo lo mismo que hacen muchas corporaciones y que hizo Aysener con Alto Maipo. Presenta, ingresan estudio de impacto ambiental mediocres, con una línea de base insuficiente y con información antigua. Aguas Andinas lo hace ahora, lo repite, y los técnicos, los asesores de esta Superintendencia de Servicios Sanitarios no se dan cuenta de que el estudio de impacto ambiental es incompleto. Cuando nosotros le hacemos ver eso a la autoridad, ¿qué nos dice el superintendente Bruna? Es que ahora ya eso es responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental, porque este proyecto se está evaluando ambientalmente y nosotros ya no podemos hacer nada. Entonces, aquí empieza la tirada de pelota de aquí para allá. ¿Qué es lo que ocurre también con Alto Maipo y la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales del proyecto Alto Maipo? Ellos no lo fiscalizan adecuadamente, le han abierto un proceso de sanción ahora en enero al proyecto Alto Maipo con denuncias que entregamos esta coordinadora y otras organizaciones de Puente Alto también entre el año 2014 y el año 2016. O sea, las primeras denuncias, 3 años después, la Superintendencia de Medio Ambiente dice que hay suficiente mérito en esa denuncia ciudadana para abrir un proceso de sanción. Entonces, esto yo digo siempre, que hay mucho fuego artificial, mucho anuncio de muchos distractores. Claro, la institucionalidad va a funcionar, no se preocupe la institucionalidad, ¿no? Pero a la hora de los que hubo, en buen chileno, ¿verdad? El sistema opera solo para los para proteger los intereses económicos de las grandes corporaciones. Eso justamente te iba a comentar, ¿cómo se nota la falta de compromiso? ¿Cómo se nota la falta de profesionales comprometidos, a lo mejor militantes incluso, en los cargos de poder relevantes de nuestros recursos, de nuestras decisiones como país? O sea, me imagino de que si alguien comprometido estuviera en un cargo así, no puede pasarse sus 20 años, no sé, 8, lo que dure el tiempo que está en ese trabajo, sin resolver un tema como este. O sea, me da la impresión de que esta gente está en sus cargos pasando el rato nomás, como que no hay una intención de resolver el problema finalmente. Mira, hay hartos profesionales y funcionarios que quieren hacer bien su trabajo, pero son los mandos medios. Quienes toman las decisiones son estos funcionarios como de confianza que ponen los distintos gobiernos a cargo de esas, ya sean servicios públicos, ministerios, subsecretarías, superintendencias, etcétera. Y la gente que ha tratado de impulsar que la ley se cumpla, si nosotros lo que estamos pidiendo no es nada extraordinario, estamos pidiendo que la ley se cumpla, son desvinculados de sus trabajos. Porque no siguen el orden jerárquico. Claro, como debiera ser. Como debiera ser. Entonces, hay algunos, claro, y hay muchos profesionales que finalmente se aburren de trabajar en el Estado porque no tienen posibilidades de avanzar o ejercer su profesión adecuadamente y terminan más encima después trabajando en las corporaciones, ¿cachai? Con el conocimiento que han adquirido sobre el Estado, se van para el otro lado. Entonces, nuestra institucionalidad está muy manoseada, habiendo herramientas para hacerla cumplir, no hay voluntad política, si finalmente a eso se reduce. No hay voluntad política para una serie de temas, ni las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, ni de las reivindicaciones de género, ni las reivindicaciones del movimiento Cultiva Tus Derechos. Claro. No hay voluntad política de nuestra clase dirigente para hacer suyas las demandas sociales y darles una solución. Porque en realidad lo que tenemos aquí son conflictos de interés y obviamente interés político y económico. O sea, con todo lo que ya sabemos los chilenos y las chilenas, digamos, entre el financiamiento ilegal de las campañas, el Partido Socialista que invierte su plata, de su patrimonio en empresas como Agua Andina, como Alto Gener, Maipo, o como en Soquimich. Y como otras tantas más. Exacto, entonces llegó el momento de que haya como una especie, entre comillas, de limpieza, yo creo, porque este tipo de dirigentes, ya sean de la nueva mayoría o de Chile Vamos, da lo mismo, están llevando a este país a ser un país cada vez con mayor diferencia aún de la que ya hay, porque de repente va a ocurrir que los santiaguinos van a poder pagar su cuenta de agua, van a querer pagar su cuenta de agua, porque incluso la van a poder pagar, porque claro, tienen dinero para pagarla, y no va a haber agua, o el agua va a estar contaminada. Entonces, hemos dicho nosotros, con el agua va a ocurrir lo mismo que ocurre con educación, con salud. Claro, se va a privatizar. Bueno, oye, no, que privatizar. Las personas que tienen menores ingresos económicos después no van a poder pagar su cuenta de agua. Como para ir cerrando con esta sección, ya que nos pasamos, creo, de la hora. Lo que está pasando con el proyecto Alto Maipo Aigener Aguas Andinas es una expresión local de algo que sucede en todo nuestro país. Tiltil, Petorca, el Bosque Panul, por ejemplo. ¿Cuál crees tú, Marcela, que puede ser una alternativa para avanzar? ¿Cómo podemos cambiar el statu quo? ¿Cuál es el horizonte al que debemos avanzar como para poder ir solucionando estos problemas de medio ambiente? Mira, voluntad política para hacer los cambios legales que necesitamos. Aquí es gente nueva, gente limpia, no sé. Sí, también, mira, aquí hay lo, y además considerar que estamos en año de elecciones, además. Sí, pero esto, el cambio que requiere Chile es absolutamente estructural en cuanto requerimos una nueva constitución. Sí. Mientras las fuerzas políticas emergentes o las antiguas o las fuerzas políticas que ya conocemos mantengan la actual constitución heredada de la época de la dictadura, no vamos a poder avanzar, porque ahí se consagró el modelo neoliberal. Incluso tú puedes derogar el código de agua, que también es de los 1982, o sea, de plena dictadura, y al derogar el código de agua, hacer un nuevo código de agua, no vamos a resolver el problema de los derechos de agua, porque va a seguir instalado en la Constitución la propiedad privada del agua. Entonces estamos metidos en ese zapato, y la única manera de salir es la voluntad política para hacer un proceso, una asamblea constituyente que pueda recoger toda esta sensibilidad y todas las demandas, que además son demandas justas, y como en el caso nuestro, han pasado los años y cada una de las cosas que nosotros dijimos desde el año 2007 se han cumplido. Entonces aquí no era una cosa así que de los hippies, no, del cajón del Maipo. Aquí hay contundentes argumentos científicos y técnicos, y el tiempo nos ha dado la razón. Chiquilla, la invito a una canción, y a la última canción de nuestra conversación. Acotar que, o sea, agregar que estos chiquillos son de San José de Maipo, de Pirque, son de nuestra provincia, son los del Maipo, y que nos van a presentar una canción que se llama Yo vivía junto a un río, que no queremos que eso pase porque queremos seguir viviendo junto al río y disfrutando el cajón del mar. Exactamente. Que es de todos y todas. Así que todo el sábado a la plaza, el gran parque democrático que le queda a Santiago. A cortarle su caudal. Yo vivía junto a un río que corría en libertad, cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad, hoy no tenemos riego, pastizales ni animales. Hegemonía social. que corría en libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Yo vivía junto a un río que corría en libertad. Cuando llegó el afuerino a cortarle su caudal. Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad. Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. Mira cómo se llevan el recurso natural, las firmas extranjeras y su hegemonía social. Mira cómo se Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Oye, tremendo tema de gente nuestra, gente de la provincia cordillera. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa, en esta conversación súper intensa. Es un tema que nos involucra a todos. Es muy importante comunicarlo. Y que hay que hacerse cargo. Siempre, al final, todos los programas hemos dicho eso, pero hay que hacerse cargo. Todos tomamos agua, todos nos duchamos todos los días. O sea, pucha que se echa de menos el agua cuando ha habido estos cortes. Y no solamente lo inmediato, en nuestro corto periodo de vida útil, ¿cierto? Sino que también para nuestros hijos y para las próximas generaciones sí. Tenemos que hacernos cargos para poder preservar los recursos naturales. El ecosistema. Y tener un... Y mantener un mundo decente en el fondo para que la vida sea vida y no sea una sobrevivencia. Yo me quedo con las palabras de un niño de 10 años que es el Capitán Planeta. Él todos los días, de hecho lo comenté con ustedes, estaba viendo la tele, y él todos los días en un carrito sale a recoger botellas de plástico y de vidrio. Y él decía que no puedo entender cómo los adultos son tan cochinos y no le enseñan a sus hijos a que guarden las botellas de plástico, las reciclen. Y él todas las tardes después del colegio se dedicaba a hacer eso, y se dedica, y es un tremendo aporte a nuestro planeta. Reciclar es algo tan básico que demanda tiempo, pero que nos va a traer muchos beneficios a largo plazo. Y qué importante eso que dices tú de cambiar los hábitos por uno mismo. O sea, empezar, no esperar que la coordinadora No Alto Maipo haga algo y detenga el plan y asegure que llueva en Santiago y de que haya agua para todos, sino cambiar los hábitos de uno mismo, lo que tú estás diciendo, lo que siempre se decía antes, cuando te vayas a lavar los dientes, cuida el agua, cierra la llave, recoge tu basura, no contamines. Son cosas básicas que tenemos que adoptar primero los adultos para hacer que los niños la puedan seguir y tener una buena actitud frente al planeta. Marcela, tú nos querías hacer una invitación súper importante. Y bueno, a raíz de esta conversación queremos aprovechar de invitar a todos y a todas a apoyar este sábado la convocatoria que junto a la comunidad de Pirque, que está siendo afectada por el estudio, o sea, por la potencial construcción de estos estanques de reserva de agua para Santiago, como el conflicto que se ha generado con el proyecto Alto Maipo y su estrecha relación con Aguas Andinas que hemos explicado, a movilizarse junto a la Asamblea de Agua y Soberanía de Puente Alto y a la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo este sábado a las 10:30 de la mañana en el Metro Protectora de la Infancia. Parte del frente de la municipalidad, ¿no? Exactamente, ahí es una marcha familiar que está autorizada por la tanto por la gobernación como por los carabineros. Va a ser pacífica, por lo tanto. No, todas nuestras actividades se han caracterizado por tener esa impronta y es una cosa que nosotros también hemos cuidado y velamos para que sí sea. Y va a terminar esto con un acto cultural frente al Banco Estado acá en Conchitoro, y vamos a tener dos bandas del Cajón del Maipo, el Cajón del Mambo y Contrabanda, y una amiga de Santiago, Balbay, y un rapero que es de Recoleta, que nos van a acompañar en el acto al final de la marcha. Y buenísimo. Esperamos que todos y todas entiendan lo importante que es luchar por defender el agua, que es de todos. No es posible que sigamos en Chile teniendo mercantilizado un bien tan importante como es el acceso al agua. Así que la invitación es para que nos acompañen a marchar. Ahí nos vemos entonces. Yo marcho el 10. Sí. No Alto Maipo. Así es, y gritar fuerte, no Alto Maipo. Así que gracias por la invitación y feliz de volver a este programa. Muchas gracias, Marcela. Oye, Mari, ¿tú tienes alguna invitación? Primero agradecer a la Marcela por toda la información que nos entregó, que la vamos a hacer de muy buen uso nosotras acá, tratar de conversarlo siempre, este tema. Y bueno, pues nos vemos el sábado, yo voy a estar ahí danzando ahí en la marcha, así que nos vemos el sábado. Y quería hacer una invitación para este día domingo 11 de junio a las 6 de la tarde en la sede social de la Villa Bernardo Leighton Sur. Se va a llevar a cabo el segundo ciclo de Memorias de Lucha Poblacionales en Puente Alto. Esta instancia tendrá dos ponencias, una sobre la ex toma Julio Valencia, hoy actualmente llamada Población No Sedal, y la segunda sobre la historia de las casas Copeva en Bajos de Mena. Organiza Memoria de Periferia y Vinculación Puente Alto. Oigan, que siempre tengamos hartas actividades aquí en la comuna. Sí. Agradecemos a las 339 reproducciones que tenemos en el streaming, a toda la gente que está hasta ahora escuchándonos. Recordamos la marcha del día sábado a las 10:30 en el frontis de la plaza, sí. ¿Cierto? Una a marcha. Bailar, a gritar. Oye, chiquilla, y extendamos la invitación a sacarse su foto ahí con el hashtag Yo Marcho el 10, no Alto Maipo, como decía la Marcela, tan importante esta marcha. En la que hay que participar, hay que usar los espacios ciudadanos, hay que demostrar que somos un pueblo organizado, que queremos un cambio constitucional en nuestro país y que queremos preservar los recursos naturales para las próximas generaciones. Y por supuesto que queremos desarrollar un proyecto popular, ¿cierto? Que es lo más interesante. Ese es nuestro objetivo. Y nos vemos el próximo martes, ahí en otro programa. Ahí vamos a estar avisando en nuestro fans page quiénes van a ser nuestros próximos invitados, cuáles van a ser nuestras temáticas, nuestras preguntas, etcétera, etcétera. Así que nos vemos el próximo martes. Oye, y dejarlos invitados a que visiten el Facebook Tejiendo Sur, a que puedan revisar el streaming del programa de hoy día, que lo manden a sus contactos, a quienes no pudieron verlo, está ahí. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es Tejiendo Sur, para que lo busquen, nos difundan. Y hagamos estos espacios de lucha mucho más fructífero y un espacio abierto para todas y todos. Participen, gracias, Marcela, por venir. Participen de las preguntas. Sí. Bueno, siempre estamos colocando cositas ahí, escribiendo sobre los temas que nos interesan. Así que opinen, comenten, que nosotros queremos tener esa retroalimentación de parte de las personas que nos escuchan. Y yo quiero decir algo. La Marcela tocó un punto bien importante hoy día en el programa, que es la interconexión de las distintas luchas sociales. Este programa yo creo que tiene un poco esa misión de ser un articulador, sí. Porque hemos tenido aquí... ¡Oh! ¡Se nos fue la luz! hemos tenido aquí distintas conversaciones respecto a la lucha de la comunidad LGTB, respecto a temas medioambientales, respecto a los derechos de las mujeres. Entonces... ojalá las personas que hoy día están escuchando, que les interesa el tema medioambiental, participen y sigan esta cadena de comunicación y de activismo que es el programa, y que así podamos ir generando un espacio de encuentro y de articulación de todo. Por lo menos nuestro aniversario que vamos a tener alguna vez y vamos a estar todos juntos. A mí me gustaría decir que debemos reflexionar en el inmenso poder que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Si los ciudadanos y las ciudadanas nos organizamos en contra de nuestros opresores, ya sea nuestra clase política o las corporaciones, somos más poderosos y les podemos ganar. Así que hay que convencerse un poco de eso, porque lo que nos han metido en la cabeza este último año es que uno se salva solo, y eso no es así. Eso es lo que le sirve al neoliberalismo y a las corporaciones. Así que a dar la pelea entre todos y todas por nuestras implicaciones justas, para tener un mejor país para el futuro. Tremenda invitada de hoy, entonces nos quedamos con esas palabras inspiradoras para la semana que viene. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado y nos esperamos escuchar de nuevo y vernos de nuevo por el Facebook, por el streaming, el próximo martes. Gracias, totales. No Alto Maipo. No Alto Maipo. Y nos vamos con un tremendo tema que es de Nico Seger, también de la provincia. No más represas o Subiendo el Cerro, lo escuchamos a continuación. Buenas noches. Chao, chao.